Y estoy ya en contacto con Mario Figueroa, director del Coro Provincial. Y bueno, las organizaciones colectivos culturales, dice el título de la información, se declaran en estado de alerta. Mario, ¿por qué? Buen día, gracias por atendernos. ¿Qué está pasando? Hola, buenos días. Te escucho un poco bajo, si me pueden subir el monitoreo, por favor. Te agradecería. A ver, ¿sí? ¿Me escuchás mejor ahí? Ah, ahí estamos mejor, gracias. Buenos días, bueno. Ayer hemos lanzado un comunicado, distintas organizaciones del ámbito cultural de nuestra provincia, porque en diciembre de este año, el 31 de diciembre concretamente, los organismos de fomento a la cultura nacional dejarían de recibir los fondos específicos asignados por ley desde hace varios años, ¿no? Entonces es algo muy preocupante, ya que le restaría autonomía, cierta autarquía, y entendemos es un recorte presupuestario encubierto. Esta movida defendiendo esta asignación específica que tienen los institutos y organismos, la estamos haciendo en todo el país, las organizaciones culturales, desde el Ministro de Cultura de la Nación hacia abajo, estamos movilizándonos justamente por este peligro, este riesgo para la cultura argentina. No me queda claro por qué está esa fecha el 31 de diciembre de 2022, digamos, por qué no se integró directamente al presupuesto. Bueno, esto es así, todos los institutos, el INCA, te cuento, por ejemplo, los institutos que están en riesgo, ¿no? Sí. El INCA, el INT, el INAMU, el ENACOM, la Defensoría de los Derechos de Comunicación del pueblo, la CONAVIP, las bibliotecas populares, el FOMECA, que es un fondo destinado a la promoción de medios audiovisuales y radiales de frontera y de pueblos originarios, todo ello está en peligro porque estos institutos funcionan con un aporte directo que se hace de la recaudación impositiva. Esto es un derecho que se ha ganado a través de gestiones y de muchísimo trabajo por parte de trabajadores y trabajadoras de la cultura durante muchos años. De acuerdo a la reforma tributaria que se aprobó en el año 2017 con la ley 27.432, en su artículo cuarto dice que estos fondos específicos que iban directamente a cada instituto para que cada instituto los administrara, ahora pasan directamente al Tesoro Nacional. Y el Poder Ejecutivo de turno, el presidente o la presidenta de la Nación de turno, decide el destino de esos fondos. O sea que es una desfinanciación brutal que seguramente van a recibir los institutos. En algunos casos, estos fondos representan más del 90% del presupuesto de cada instituto. Y bueno, se vería afectada la producción cultural de toda Argentina. Está todo en riesgo en ese sentido, porque estos institutos que tienen cierta autonomía presupuestaria, además, obviamente tienen un estricto control implementado por auditorías nacionales, ¿no? O sea que estos fondos siempre se han administrado de una manera transparente y en el caso, por ejemplo, del INAMU o del INT, con un criterio absolutamente federal e inclusivo y de fomento, más que nada, a la cultura, a los sectores más desprotegidos de la cultura. Todo esto está en absoluto riesgo, por ello la movilización. ¿Quién se queda con esta plata? Alguien está evidentemente interesado en quedarse con ese dinero y en usarlo a su discrecionalidad. Raro que sea de manera tan burda, digamos, porque estamos hablando de varios organismos que integran esta posibilidad de tener lo más básico que podemos tener en un país, que es nuestra cultura, y es apoyar a nuestros a nuestros artistas, a nuestros escritores, a nuestros músicos. Estamos hablando de un monto que debe ser significativo para alguien y que hay que encontrar la manera de que los legisladores no pongan una fecha de vencimiento para asignaciones específicas, sino que queden integradas directamente al presupuesto. ¿Hay forma de que eso se haga? Hay un proyecto presentado por un grupo de diputadas y diputados nacionales que ya tiene aprobación en la Cámara de Hacienda y Presupuesto del diputado de la Cámara de Diputados de la Nación, perdón, en la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Diputados, y que prorroga esta asignación específica hasta diciembre del 2072, o sea, por 50 años más. ¿Y cómo surgió esta ley? Esta ley es la ley, digamos, que con la que estamos cuestionando, que estamos poniendo en tela de juicio nosotros. Esta ley es una reforma tributaria que se aprobó en 2017, impulsada por una facción política que en ese momento era el oficialismo, y que dentro de todas las cuestiones que proponía la ley, la lucha fundamental se centró en ese momento, no sé si recuerdan ustedes o la audiencia, sobre la reforma de la jubilación. Entonces, todas estas cosas pasaron como desapercibidas, porque el principal problema en ese momento era contrarrestar el tema de la reforma jubilatoria. Era algo muy preocupante, obviamente, para toda la sociedad. Pero estos artículos quedaron ahí y fueron aprobados, y bueno, es un perjuicio realmente enorme. Y sí, como vos decís, es un monto significativo de dinero que lo recibiría directamente el Poder Ejecutivo Nacional, que lo manejaría discrecionalmente. Claro, el tema es ese, digamos, si me dijera, mira, esos fondos no los damos más, pero los va a tener el Estado Nacional para federalmente distribuirlos en esto, aquello, lo otro, pero así a tontas y a locas uno en este país desconfía absolutamente de todo. Por lo pronto, Mario, están en se declaran en estado de alerta, de manera que ustedes van a estar, entiendo, permanentemente teniendo contacto, viendo qué pasa, a ver si alguien contesta, y a partir de allí se elaborarán alguna medida de fuerza o de reclamo. Sí, como te decía, esto ha movilizado a todo el ambiente cultural de todo el país, desde el Ministro de Cultura de la Nación hacia abajo, todos los organismos independientes, las asociaciones y demás. Concretamente, aquí en La Pampa, ese documento lo estamos firmando la Asociación Pampeana de Escritores, la Asociación de Trabajadores del Teatro Pampeano, la Asociación Pampeana de Danza, la Asociación Coral de La Pampa, MAPU, Mujeres Autoconvocadas Pampeanas Unidas, Músicas, perdón, Autoconvocadas Pampeanas Unidas, el Centro Cultural Cheje, el Centro Cultural Semilla de Jacinto Arauz, la productora Rock y Arte, y se me está escapando uno más, y la Asociación de Directores de Coro de la República Argentina, Delegación La Pampa. También son comunicados que están saliendo en distintos lugares, como te decía, en todo el país. El plan es pedirle a nuestros legisladores y legisladoras nacionales que adhieran a este proyecto de ley ya presentado, que rebate, digamos, que revierte esta situación escandalosa, y a su vez alentar a todos y todas las funcionarias y funcionarios de áreas de cultura que se expresen al respecto, y a nuestros compañeros y compañeras que desde sus muestras, escenarios, teatros, publicaciones, talleres, estudios, hagan mención para que el público esté en conocimiento de la cultura argentina, el cine argentino, la literatura argentina, la música argentina, el teatro argentino. Todo está en riesgo en este momento si no logramos revertir esta situación. Mario, algunos de los diputados o de los senadores de la provincia de La Pampa se ha contactado con alguno de ustedes o con alguna de las de la gran cantidad de personas que están firmando este documento y de asociaciones que están firmando este documento para empezar a informarse, aunque sea del tema, o hasta ahora no, nada. Aún no. No, todavía no, porque nosotros emitimos este documento ayer por la tarde, pero de todas maneras nos vamos a encargar las organizaciones, nos vamos a encargar de hacérselo llegar al, a nuestros legisladores, como te decía, legisladoras, y procurar reunirnos para que estén empapados, empapadas del tema y acompañen este proyecto de ley que ya está presentado. Bien, bien, y que se extienda. Exactamente. Podría ser por gestión completa, ¿no? Cada 4 años que se elige un presidente ya podrían dejarlo pautado para que dure la gestión y el que venga, bueno, lo renovará o propondrá algo nuevo, se verá. Sí, al tratarse de una ley, únicamente se la puede modificar otra ley. Por consiguiente, este proyecto, como te decía, sostiene las asignaciones específicas hasta diciembre del 2072. Por 50 años más, directamente. Ajá, ese es el plan, ¿no? Mira vos. Bien, Mario, muchísimas gracias, mucha suerte. El micrófono a tu disposición para lo que quieras agregar. Ya sabes el compromiso de mantenernos al tanto de cómo avanza o retrocede esta situación. No, agradecemos en nombre, te agradezco a vos y a la radio, en nombre de todas las organizaciones culturales que firmamos esta nota, y a los trabajadores y a las trabajadoras de la cultura de la provincia, que mantienen la cultura de nuestra provincia viva y creciendo constantemente. Una vez más, lamentablemente, tenemos que salir a defender derechos que ya habíamos conquistado, cuando en realidad tendríamos que estar trabajando por ampliarlos. Pero bueno, aquí estamos otra vez, los trabajadores y las trabajadoras de la cultura, poniéndole el hombro para que nuestra cultura argentina siga siendo un ejemplo, un faro que ilumine a toda la sociedad. Correcto, muchísimas gracias y muy buena suerte. Gracias a ustedes. Buenos días.